Hola, buenas tardes. Aquí se inicia el programa dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Hoy jueves, día 2 de marzo del 2023. En breves instantes, pues hablaremos con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, en esta semana, que de jueves a jueves que nos hablamos periódicamente, tenemos alguna que otra actividad diversa. Lo primero de todo es un par de actividades que ligamos al 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer. Nuestra pequeña contribución es hacer un par de actividades culturales, que son las siguientes. Tal día como mañana mismo, viernes 3, hemos organizado una visita a la exposición Mujeres Nobel. Esta exposición está en el Palacio Rovira Gijedo, es una exposición avalada por el Ayuntamiento de Gijón, pero nosotros queremos contribuir con una visita colectiva, que no guiada exactamente, esta exposición no tiene guías, pero sí desde la Ateneo Obrero de Gijón vamos a aportar una pequeña visión, sobre todo la parte de mujeres científicas, porque como sabréis, desde hace unos meses funciona como sección el grupo Ateneo Ciencia dentro de nuestra entidad. Entonces harán una explicación sobre el papel de las científicas en la historia, en concreto las científicas Nobel. Y bueno, todo esto está abierto a cualquiera que quiera asistir. No requiere inscripción previa, sino simplemente personarse en la entrada del Palacio Rovira Gijedo a las 6:45 de la tarde de mañana viernes. Con eso ya sería suficiente y a partir de ahí pues ya iríamos explicando un poco el plan de la visita. Y como parte complementaria, el lunes 6 a las 7 de la tarde y en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio se llevará adelante una jornada, un recuerdo a Gabriela Mistral, bajo el título de Gabriela Mistral, Poesía, Feminismo, Educación y Justicia Social. Este es un trabajo, un proyecto de Antonina Gutiérrez del Castro, una socia de la entidad y una persona muy ligada al tema de la poesía, al teatro y demás, que va a coordinar esta jornada en la que una serie de personas, a través de la palabra, de las palabras de Gabriela Mistral, leídas o recitadas por ellos y ellas, pues recordarán a esta escritora en lengua castellana, sudamericana, que recibió el premio Nobel y por tanto también forma parte, además de esa exposición de Mujeres Nobel, también con la que queremos ligar este acto de Gabriela Mistral. Y es importante reseñar que las personas que van a intervenir, que van a colaborar poniendo voz, van a ser María Esther García López, Ana María Martínez, Carmen Yáñez, Paco Abril y la propia Antonina Gutiérrez del Castro como coordinadora. Y que contamos, por supuesto, con la colaboración escénica de luz y sonido de Rafa Ayús. Estas son dos actividades, nuestra modesta aportación al Día Internacional de la Mujer, a todos los actos que hay convocados en la ciudad. Y como hablamos también de semana natural, de jueves a jueves, pues también apuntaros que el miércoles 9, no, perdón, el jueves 9, va a haber a las 7 de la tarde una charla conferencia sobre de las materias del universo. Es una charla del físico Francisco Fernández González, que va a hablar sobre el concepto de materia. Aunque suena así un poco arduo y académico, lo hará desde un punto de vista más divulgativo, para explicarnos qué es la materia, qué es el universo. Y además esta es una actividad que se engloba también dentro de las que el denominado grupo Ateneo Ciencia, que antes comentaba, nos viene ofreciendo, viene organizando desde su fundación, más o menos a raíz de una charla al mes sobre diferentes temas de divulgación científica, con la idea de, bueno, pues de acercarla a la ciudadanía, ¿no? Y en este caso, pues insisto, el jueves 9 a las 7, la temática de las materias del universo, por Francisco Fernández González. Y estas serían las de esta semana. Por supuesto, ya hay alguna más preparada para lo que resta de mes, pero bueno, como tendremos, supongo, una próxima cita radiofónica, pues la iremos dosificando. Ajá, bueno, pues si no quieres añadir nada más. No, un poco, bueno, lo que apuntamos muchas veces, ¿no? Si alguna persona está interesada en un poco más de nuestra trayectoria, de nuestra historia, de esas actividades a lo mejor que te comento que están ya pensadas, pero que no las hablamos ahora mismo en antena, pues siempre tiene la posibilidad de pasarse por nuestro local social en la segunda planta de la Escuela de Comercio, que estamos habitualmente de mañana y de tarde, de 11 a 1 y de 6 y media a 8 y media, ¿no?, de lunes a viernes. Y bueno, pues a partir de ahí siempre se establecerá un cauce de diálogo y de mayor información y nos conoceremos, en fin, si hay alguna persona que todavía no haya tenido oportunidad de pasar por nuestro local social. Ajá, bueno, pues sin más, nos despedimos hasta el próximo día y darte las gracias. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que la gente escuche un poco lo que hacemos. Bueno, pues seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y esas eran las actividades y lo que nos han propuesto desde el Ateneo Obrero de Sison. Y lo que decíamos, seguimos aquí en Radio Crash, en 105 FM Radio Crash.